Radio Mágica, 88.3 FM. Colors, los verdaderos colores. Era Cyndi Lauper la que cantaba aquí en Mañanas de Oro en Radio Mágica. ¿Ya pediste tu canción? Tienes que hacerlo rápido, ¿eh? Porque están llegando muchas llamadas, muchos pedidos a través de nuestro WhatsApp mágico, o sea, por mensaje de texto, ya lo sabes. Sí, pide tu canción, aquella que te trae recuerdos, aquella que te gusta mucho, o por lo general la gente está pidiendo canciones que hace tiempo no se tocan en ninguna parte. Así que hazlo, pídela a nuestro WhatsApp mágico por mensaje de texto, 945-194-220, 945-194-220. Si la canción más solicitada el día de hoy se tocará antes de que termine el programa Mañanas de Oro, pero todos los pedidos son considerados para la programación del sábado en nuestro programa Discos de Vinilo de 10 a 12 aquí en Radio Mágica. Tenlo presente. Y con Nazaret, que siga la música. El amor duele, el amor lastima también. Love Hurts en Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. We'll be right back. más actualizada información empresarial y económica la encuentras en Radio Mágica 88.3 FM con el informe económico de esta hora. Desde el lunes 18 de octubre se comenzará a pagar el tercer grupo de beneficiarios del bono Yanapa y Perú, una ayuda económica individual de 350 soles en el marco de la crisis por la pandemia. El Banco Central de Reserva pone en circulación la moneda de plata de un sol conmemorativa al Bicentenario de la Biblioteca Nacional del Perú, la primera institución cultural de nuestra etapa republicana. En lo que resta de la semana se podría observar una caída mayor en el precio del dólar al considerar que este es transitorio y que tiene que ver con la coyuntura política y los niveles de tranquilidad que se transmite a los mercados, afirmó la especialista en economía Patricia Lengua. El Banco de la Nación comenzará en los próximos días la creación progresiva de las cuentas DNI, las cuales permitirán a más de 1 millón de personas acceder al bono Yanapa y Perú de forma segura y sin necesidad de acercarse a una agencia bancaria. Radio Mágica 88.3 FM presentó el informe económico de esta hora. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Era Percy Sledge, cantaba Cuando un hombre ama a una mujer, aquí en Mañanas de Oro en Radio Mágica. ¿Qué te parece? Los peruanos no somos los únicos que nos automedicamos. Las ovejas también hacen lo mismo. Cuando están enfermas, comen plantas específicas para mejorar su malestar. ¿Qué te parece? Y con Air Supply, una muy buena canción. Todo por amor, All Out of Love, en Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. Thank you. En Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 10 horas, 47 minutos. Pensar en cáncer es hacerlo desaparecer. Ayúdanos a luchar contra él informándote y afiliándote en piensaencáncer.pe. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. Buenos días, vengo de Verisure a instalar la alarma. Gracias por venir tan pronto, necesito instalarla hoy. No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo? No, no, es que vivo en un primer piso y no quiero que ocurra algún robo. Observe, la cámara lo detecta y la alarma nos avisaría antes de que entren. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisure. Llama al 0800-1-2010 o solicítalo online en verisure.pe. Recuerda, 0800-1-2010. Los Genials disfrutamos de beneficios todos los días con nuestra CMR y débito de Banco Falabella. Aprovecha las oportunidades únicas, imbatibles y beneficios exclusivos en tus establecimientos favoritos, pagando siempre con tus tarjetas de Banco Falabella. Vinos Intipalca presenta dos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Los varietales Tanat y Chardonnay Intipalca han cosechado medallas y reconocimiento mundial para el Perú. Sírvete una copa y disfruta. Vinos Intipalca, orgullosos de nuestro origen. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Seguimos presentando Mañanas de Oro en Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. De du du du, de da da da. Así se llama la canción, era de Police en Mañanas de Oro en Radio Mágica. Un estudio dice que las personas que más se quejan de estar solas son precisamente las mismas que quieren estar solas. ¿Qué te parece? Con ABBA ahora más música, Voulez-vous. Estás en Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. Mágica 88.3 FM presenta las principales noticias de la hora. El partido Perú Libre emitió un comunicado en el que dan a conocer que se acordó invocar a la bancada a no dar el voto de confianza al gabinete que lidera Mirta Vázquez. Además, anuncia expulsiones y recomposición de la bancada oficialista. La vacunación contra la COVID-19 será requisito para que los estudiantes de la Universidad San Marcos puedan retornar a las aulas, indicó la rectora de la Decana de América, Jerry Ramón. De acuerdo a la exigencia que nos ha indicado el Ministerio de Salud, después del programa de vacunación, los alumnos tienen que entrar con su carnet de vacunación a las aulas, ¿no? Y lo mismo los profesores y los trabajadores también. Desde el lunes 18 de octubre, el gobierno anunció un nuevo horario de toque de queda para las regiones de nivel moderado frente a la pandemia, tales como Lima y el Callao, que será desde las 2 hasta las 4 de la mañana. Estas fueron las principales noticias de la hora en Radio Mágica 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM, estas son tus mañanas de oro con Freddy Morales. Sí, sí, eso es cierto, ¿eh? Y hemos llegado a la tercera y última hora del programa y buena música a esta hora de aquí al mediodía con Joe Cocker, con The Archies, con Santana, entre otros, ¿eh? Hay que seguir en sintonía. Además, en esta hora vas a escuchar la canción más solicitada el día de hoy jueves en Mañanas de Oro. Un estudio dice que ser capaz de responder automáticamente con sarcasmo a una pregunta tonta es señal de un cerebro saludable. Así que tenlo en cuenta. Con Billy Joel, una muy buena canción, Uptown Girl, en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Es una mañana exclusiva. Mañanas de Oro en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. One way ticket to the blue.